puede hacerlo ante la mayor instancia del poder de justicia en nuestro país, que es el Tribunal Supremo de Justicia, precisamente. Y eso con una posibilidad abierta a que se dé el trámite que permite establecer una fecha ulterior a la que está consagrada para hacerlo en la Asamblea, que sería el 10 de enero. Es decir, la posibilidad queda abierta porque es un poder del Estado, pero es otro distinto al poder legislativo, y le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia establecer la fecha en que, una vez que se constate, se verifique el hecho sobrevenido sobre el cual pesaría la imposibilidad de juramentación del presidente, en este caso del presidente en ejercicio, no de un candidato o candidata, como dice el mismo artículo. Bueno, en esa circunstancia donde se constate el motivo sobrevenido, es decir, eso tendría que esperar el día 10, porque tú no puedes, digamos, legislar ni oficiar de modo alguno sobre un motivo que no sea sobrevenido todavía, porque sería una especulación, una irresponsabilidad desde el punto de vista legislativo. Bueno, una vez que se verifique ese motivo sobrevenido, que sería la excepción causal de la no presentación para la juramentación ante la Asamblea Nacional, bueno, es cuando se pueden tomar entonces las medidas correspondientes. Y es lo que está sucediendo en este momento en la Asamblea Nacional. El vicepresidente ejecutivo de la República ha girado oficio ante la presidencia de la Asamblea Nacional y ha solicitado se aplique el artículo 231 para que se inicie entonces a partir de pasado mañana, el día 10 de enero, de manera normal, perfectamente constitucional, sin que esto signifique ningún trauma para las instituciones ni para el país, simplemente la replanificación a través del Tribunal Supremo de Justicia para la juramentación del presidente. Alberto, vamos a enlazar nuevamente, porque la dinámica informativa nos obliga a hacerlo, con la Asamblea Nacional. Siguen discutiendo esta carta enviada por el vicepresidente Nicolás Maduro, donde, pues, apelando a la invocación del artículo 231, pues se habla de la juramentación del mandatario venezolano ante el Tribunal Supremo Electoral. Habla el diputado de oposición, Omar Barbosa. No planteamos esta tesis con ánimo confrontacional. Le pido al presidente que haga respetar nuestro derecho de palabra. Por favor, presidente. Nosotros estamos planteando una alternativa que le permite al oficialismo lograr su objetivo político, respetar la Constitución y respetar la verdad. De tal manera que si no la utilizan, yo creo que están cometiendo un grave error y una grave irresponsabilidad. Yo los llamo a la reflexión para que de aquí al 10 de enero analicen este planteamiento, que no está hecho para confundir, que no está hecho para confrontar, que está hecho para que salgamos de una posible crisis institucional respetando la Constitución y respetando la verdad. Esa es nuestra posición frente al planteamiento que ha hecho el vicepresidente de la República. Muchas gracias, señor presidente, compañeros diputados. Alberto Aranguibel sigue con nosotros analizando este tema. Además que ha sido un muy minucioso, has estudiado de manera muy minuciosa el tema mediático, sabemos que es así, y queremos, en función de esto, que nos hagas brevemente un análisis de toda esta guerra psicológica, de los factores de oposición, de estos planes conspirativos que, bueno, se está anunciando ya van a ser contrarrestados a través de la movilización del pueblo este próximo 10. Tú, sabemos que eres conocedor en profundidad del tema, lamentablemente el tiempo no nos permite seguir conversando sobre esto, pero el compromiso vamos de inmediato a establecerlo contigo para que mañana podamos conversar sobre este tema, que sin duda alguna es clave en torno a este tema, sí. Alberto. Seguro, seguimos aquí pendientes. Bueno, estoy a la orden cuando ustedes quieran para que analicemos esto en detenimiento. Pero por lo pronto me despido diciéndote simplemente lo siguiente. La jugada que está tratando de hacer la oposición en esta oportunidad obedece precisamente a su afán de utilizar el instrumental mediático para tener alguna